as one. Our lives have just begun. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Julio, nosotros estamos en Atlantis celebrando con ellos este mes y estamos con Pilar Puentes, líder de mercadeo. Pilar, bienvenida a la W y sigamos hablando de los planzazos del fin de semana que hay en Atlantis. Bueno, pues para este fin de semana, todos los clientes que hagan compras por 50 mil, compras iguales o superiores a 50 mil pesos, pueden girar nuestra ruleta y llevarse obsequios. Todos los clientes son ganadores, tenemos muchos obsequios para regalar, entonces solamente es presentar la factura en el punto de información y girar la ruleta para ganar. Y pues además hacer el plan completo, venir a almorzar, también traer a los niños, tenemos el parque Chuck E. Cheese, en donde pues las familias pueden almorzar, mientras los niños también disfrutan del parque de diversiones, y bueno, juegan un rato y se distraen después de la semana escolar. También pues el cine, el plan de cine súper chévere para este fin de semana, tenemos ahí en cartelera en Cinemark películas como Paw Patrol, para los niños, y también tenemos para los adultos la super película colombiana Memoria, que esta semana pues fue estrenada y todos queremos verla, entonces los invitamos a que vengan a Atlantis y hagan su plan de cine de este fin de semana. Pilar, hay muchos de nuestros oyentes que aman los animales y me enteré que hay una jornada de adopción. ¿Cómo es el tema? Bueno, te cuento que nos hemos aliado con el Instituto de Protección y Bienestar Animal de la ciudad para hacer jornadas de adopción el 9, el 16 y el 23 de octubre. Atlantis ha sido abanderado en la protección animal desde el 2016. Habilitamos nuestros espacios para recibir a las mascotas. Como ves, pues por nuestros pasillos siempre hay familias con mascotas. Entonces promovemos el cuidado de los animales. Para estas fechas, el instituto va a traer varios perritos de diferentes tamaños, diferentes razas. Entonces la idea es que venga la familia, nos acompañe y adopten los perritos. pueden venir también con sus mascotas, pueden venir con los niños, vamos a tener charlas sobre cuidado animal y pues los esperamos para que puedan adoptar las mascotas. A partir de la otra semana subimos las mascotas que están disponibles pues buscando hogar, y el propósito es conseguirles hogar a todos en estas tres fechas. Pilar, muy especial, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la W. Muchas gracias a Pilar Puentes, líder de Mercadeo de Atlantis, por haber estado aquí en este programa. Su DJ Julio Sánchez Cristo sigue con la mejor música. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Este año seguiremos ayudando a que la educación no se detenga. Vamos pa'lante. A partir del 4 de octubre y hasta el 24 de diciembre. Con su aporte, lograremos que más estudiantes puedan terminar su carrera. Ingrese a www.vamospalante.com.co. Visite los supermercados y tiendas Olímpica y haga su donación. Vamos pa'lante. Que la educación no se detenga. El doctor Peláez y Martín de Francisco lo invitan de lunes a viernes a las 2 de la tarde a pasar un rato hablando de fútbol y algo más. Bueno, les quiero contar que estamos en Atlantis para que ustedes aprovechen el último fin de semana de premios al instante. Este sábado 2 y domingo 3 de octubre pueden registrar sus facturas iguales o superiores a 50,000 pesos en el punto de información y van a poder girar la ruleta para cumplir divertidos retos y recibir muchos regalos de inmediato. Quienes vengan en bicicleta van a tener el parking VIP, que están estrenándolo aquí también, para que el plan sea llegar acá en dos ruedas. Es fantástico el plan. Para quienes lleguen en bici, su estacionamiento no va a tener costo y el centro comercial les va a invitar un helado. Y quienes lleguen en carro o moto también van a tener beneficios porque tienen una tarifa especial si registran sus compras iguales o superiores a 20,000. Además, 2 horas de cortesía para los clientes Cinemark o de Chuck E. Cheese. Atlantis, quiero recordarles a todos que es en la calle 81 con carrera 13. Aparte, es un centro comercial totalmente abanderado con el tema de la defensa de los animales. Va a haber jornadas de adopción animal. No se olviden, los sábados 9, 16 y 23 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el tercer piso de Atlantis. Así que vengan, los invitamos porque hay marcas muy especiales, tienen una gran oferta gastronómica y, por supuesto, el mejor plan del fin de semana que incluye el cine aquí en Atlantis. Para los amantes del arte, coleccionistas y ciudadanos en general, la W los invita a la semana Artbo. Del 29 de septiembre al 3 de octubre, la Cámara de Comercio de Bogotá los invita a recorrer la ciudad para apreciar lo mejor del talento nacional e internacional en diversos espacios. Más información en artbo.co. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Un cover de una canción de Janet. Este dueto cuenta también con un interludio de piano y guitarra distorsionada a lo largo de la canción. José Luis Perales y La Oreja de Van Gogh, la voz de Amaya Montero. Y luego toda una historia alrededor de una canción que inicia con un Freddie Mercury en un avión hacia Barcelona a conocer a Montserrat Caballé. Y eso se convierte en un himno olímpico. Barcelona 92, Freddie Mercury, Montserrat Caballé. ¿Por qué te vas? perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me desnudé. I want all the world to see. Instinto me guió. Little sensation, my guiding inspiration. Fue lanzada como sencillo del álbum Mundo Light de Alex Syntek. Eso fue en 2004. Esta versión fue grabada en los estudios Churubusco de Ciudad de México. 900 personas estaban presentes. Alex y Ana Torroja, Duele el amor. Y luego, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are the One That I Want. 2005 fue incluida entre 6 canciones, las más vendidas en su momento del Reino Unido. Te va. que dañé, no sé qué recuperar. Se fue. Tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Vuelve el amor sin ti, llueve hasta mojar. Vuelve el amor sin ti, llueve hasta matar. Vuelve el amor sin ti, todo está tan gris. Siento la humedad. Me hablar, si es que tú te vas, si es que tú de aquí, creo que a mí me va a sufrir. Siento la humedad, siento la humedad de verte llorar, de verte hablar, si es que tú te vas. Al MTV Unplugged, que ha dejado grabaciones en vivo fascinantes. Fue lanzada en 2001 como un sencillo del álbum y fue la canción más conocida de esta banda mexicana. El duelo es con La Ley y Eli Guerra. Y luego The Look. El dueto es Roxette, 1989, un estudiante norteamericano en un intercambio estudiantil en Suecia, lleva la canción a Minneapolis, desde donde inesperadamente se convierte en un éxito nacional.